para la noche de hoy van a haber clásicos viejos de como Quiero ser yo y ese libro, algunos. No, no es justo ese tema, pero va a haber temas. Sí,